una figura muy esbelta y el embrujo de tus ojos, esa fuerza que me atrae. Cuando te miro y te beso, el cuerpo se me estremece. Cuando te miro y te beso, el cuerpo se me estremece.